Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata, director del sitio de internet desde donde usted está escuchando este noticiero, metroaguascalientes.com. Y sin más preámbulo, le doy la lista de las noticias que escuchará con más detalle más adelante en este noticiero. Capacitan a formadores de profesores aguascalentenses. Concha y Toro apuesta por el mercado mexicano del vino y se establece en parte en Aguascalientes. El director de cine Carlos Carrera se burla del obispo de Aguascalientes. El gobernador fue a pasar lista ahí con los japoneses a prometerles la protección de su inversión. El Cabildo de Aguascalientes recibió ayer la propuesta de presupuesto de egresos para el 2006. Ya se reabrió la circulación en la calle Venustiano Carranza. Estará en modo mixto. Hoy tenemos la opinión de Nora Rubalcaba. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Durante una semana, cerca de 100 maestros formadores de docentes de secundaria de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Jalisco se estarán capacitando para que se impartan con mayor calidad las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, que comprende química, biología y física. El programa de capacitación al que hago referencia fue inaugurado en el auditorio de la Escuela Normal de Jalisco por Germán Rama, director del Programa Interamericano de Formación de Docentes, quien expresó que los países latinoamericanos deben dejar atrás los niveles de reprobación de las evaluaciones que últimamente se han dado, donde los alumnos alcanzan entre 280 y 380 puntos, cuando jóvenes de países escandinavos logran puntajes de hasta 600 puntos. Ya se imaginará usted el nivel en el que estamos. Por lo pronto, los talleres en donde están maestros aguascalentenses se ofrecerán y serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública. Cada una de estas entidades aportó $250,000. Los instructores son expertos de Uruguay, Argentina, Chile, El Salvador y también de México, quienes además dotarán a estos profesores de normales superiores con un paquete multimedia y un DVD por escuela, con la idea de que estos posteriormente puedan reproducir los conocimientos adquiridos en este evento a los maestros tan necesitados que están de una educación de más calidad. ¿Se sorprendería usted, amigo cibernauta, de ver el nivel tan bajo con el que salen los maestros normalistas de Aguascalientes, y no nada más de Aguascalientes, de todo México? La empresa Concha y Toro está apostando muy fuerte por el mercado mexicano del vino. Un consumo per cápita de 200 mililitros con potencial de crecimiento y el dominio de las marcas extranjeras sobre las nacionales hacen atractivo este mercado local del vino. Por eso, para esta empresa, Concha y Toro México está entre los 10 principales mercados del mundo. Esta empresa, con un portafolio de 9 marcas importantes que incluyen Casillero del Diablo, Don Melchor, Cono Sur y Triviento, la productora de vinos busca aprovechar el auge que esta bebida registra entre los jóvenes mexicanos. En el país se está despertando la cultura del vino, gracias a la diversidad de marcas, algo así como 1,282... nacionales importadas, la gente está empezando otra vez a consumir vino, sobre todo el vino tinto, que, dicho sea de paso, es delicioso, mi estimado amigo cibernauta. Le platico también que las Concha y Toro tiene actualmente 300 hectáreas sembradas y están distribuidas entre los estados de Baja California, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes. El objetivo de esta empresa es incrementar el área de 15% y 30% con rendimientos de 20.000 toneladas, además de la renovación de molinos, centrífugas y equipos de enfriado. Así que lo bueno es que de pronto, poco a poco, empieza a despertar de nueva cuenta la vitivinicultura en Aguascalientes. El director de cine, Carlos Carrera, mejor conocido por su trabajo, por su película, El crimen del padre Amaro, participó en el foro de cine Las historias que podemos contar en el cine, convocado en la Feria del Libro Oaxaca 2005. El creador de cintas como La mujer de Benjamín y El crimen del padre Amaro consideró que de hecho hacen falta varias películas por hacer, películas que hablen de muchos temas que aún son tabú. Platicando sobre este asunto, este director de cine recordó que hace poquito le causó mucha risa el hecho de que el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, prácticamente repetía las mismas palabras del sacerdote del pueblo al que llega el padre Amaro. En esta reflexión, el director Carlos Carrera hace lo que la mayoría del país hizo cuando salió este asunto de los comentarios del obispo de Aguascalientes. No queda más que la burla, pero sobre todo el estigma en Aguascalientes de haber sido la entidad en donde sale este tipo de cuestiones y donde no solamente se señala, sino que hasta incluso se ve a los originarios de Aguascalientes con una etiqueta que no les corresponde. Qué pena, de nueva cuenta, que ejemplos como este sobre Aguascalientes estén rondando alrededor de la psique mexicana contemporánea. Y qué pena que el gobierno del estado se sigue rascando el ombligo al respecto de esto. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, se reunió ayer con el embajador de Japón en México, Mitsuyoshi Nishimura, quien, obviamente, si usted se va sobre la información que usted puede leer hoy mismo en los medios de comunicación locales, supuestamente le fue a decir que Aguascalientes es muy bonito y que los inversionistas del país nipón están encantadísimos con Aguascalientes y que todo es vida y dulzura. Pero es mi responsabilidad como informador comentarle o enterarle a usted que esta reunión, además de ser, digamos, como un elemento diplomático necesario, más que nada fue convocado por el propio Mitsuyoshi Nishimura para ver, comprobar y hasta cierto punto garantizar que la enorme inversión nipona en el estado de Aguascalientes no solamente sea respetada, sino también justificada. La inversión de 1.300 millones que está ya realizando la planta, la empresa Nissan en Aguascalientes, no es gratis para Aguascalientes. Evidentemente que los nipones lo que buscan es precisamente consolidar no solamente el establecimiento de un importante sector productivo de sus inversiones en México, sino que también la inevitable nueva ola de japoneses que vendrán aquí a Aguascalientes a instalarse estén asegurados no solamente económicamente, sino también en materia de seguridad, en materia de protección no solamente económica y de seguridad, sino también incluso cultural. Para eso es para lo que fue convocado el gobernador de Aguascalientes con el embajador de Japón en México. Los japoneses no dan paso sin guarache, amigo cibernauta. Quien crea eso está bastante equivocado o es un ingenuo. Evidentemente el boletín que usted podrá leer en los periódicos de Aguascalientes hablará de dulzura y cosa bonita, porque incluso la gran mayoría de los boletines que aparecen en los periódicos de Aguascalientes van pagados, amigo cibernauta, no son noticia, son inserciones pagadas del gobierno del estado para que usted las lea y piense que son noticia, pero a final de cuentas no es más que la versión gubernamental de los hechos que rodean al quehacer gubernamental. Pero al final de cuentas, Mitsuyoshi Nishimura lo que hizo fue amarrar al gobernador para que no vayan a salir con una jalada. El Cabildo de Aguascalientes recibió ayer la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2006 del municipio, con la idea de que sea analizado y discutido por las comisiones y que sea posteriormente sometido a la votación de los ediles. En esta misma semana iniciarán las reuniones con el objetivo de presentar los conceptos que contiene el presupuesto para que se realice el dictamen necesario y que lo presente el Cabildo para que en su caso lo pruebe o le haga las modificaciones que tengan que ver. Los regidores tienen como plazo para la aprobación del presupuesto hasta el 31 de diciembre, por lo que cuando menos está más o menos holgadito el tiempo para que estos señores que cobran bastante bien en el municipio se pongan a trabajar en vez de que se pongan a viajar por España con gastos pagados por usted y por su servidor. Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, se discutió también la venta de chatarra y material de desecho de las Secretarías de Administración, Obras Públicas y Servicios Públicos, con la idea de que se vendan al mejor postor. Sin embargo, esta discusión se pospuso para la próxima sesión ordinaria, con la idea de verificar que todos los materiales que estén en este lote, estén donde estén y tengan el costo que debe de ser. Y fíjese que la calle Venustiano Carranza, que estaba de obras, por fin ya fue reabierta la circulación de los vehículos, después de que se hiciera un estudio en materia de vialidad, además de una consulta con los propietarios de los establecimientos y además también de los peatones que transitan diariamente por esta arteria del centro. El estudio de Marras reveló que la circulación vehicular es muy importante durante la semana. Vaya descubrimiento, qué bárbaros. Mientras que a partir del sábado por la tarde disminuye en gran medida la afluencia de vehículos hasta en un 300%. Por lo que esta calle ahora tendrá una modalidad mixta. Es decir, de lunes a sábado por la tarde usted puede meterse en su vehículo por esta calle para llegar al punto que necesite llegar por medio de esta arteria. Pero todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde y hasta el domingo a las 11:59, esta arteria será cerrada a los vehículos y se convertirá en un paso peatonal. Después de la consulta aplicada a los propietarios de negocios de dicha calle, la mayoría estuvieron de acuerdo en que se reanude la circulación de vehículos, ya que esta vía es de las pocas que existen para circular hacia el poniente de la ciudad. Es decir, quienes están en el centro necesitan casi forzosamente esta vía para poder llegar hacia el poniente. Pero lo interesante también es que esta arteria quedó muy bonita, amigo cibernauta. Vale la pena que usted se eche una vueltecita, sobre todo este fin de semana, para que vea que hay que reconocerlo. La calle Venustiano Carranza quedó muy agradable y obviamente va a ser más agradable andar por ella los sábados con la familia sin tener que preocuparse por los vehículos que puedan circular por allí. Hay que echarnos una vueltecita por ahí, amigo cibernauta, a ver qué sale. Fíjese que el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, comentó que en lo que va del año se han consolidado en el estado de Aguascalientes 36 inversiones de más de 3 millones de dólares. Así que este año 2005 será uno de los mejores en materia de inversiones atraídas por el gobierno del estado. Y hasta el momento estas inversiones también generarán, al final, más de 9.000 empleos en Aguascalientes. También es algo que hay que reconocer, que cuando menos en materia de desarrollo económico, el gobierno del estado está haciendo su trabajo. O cuando menos podemos decir que el secretario de Desarrollo Económico está haciendo su trabajo. Armando Jiménez San Vicente ha tratado de mantenerse en los últimos meses con un perfil bajo, sin embargo comienza a destacar el hecho de que está trayendo inversiones, algunas más cuestionables que otras. No se me olvida lo que le comenté usted a usted en días pasados sobre el asunto de la empresa Walmart que se instalará en Calvillo, y esta empresa le va a romper toda la mandarina en gajos a los pequeños comercios de Calvillo. Pero bueno, salvo esos resbalones de carácter económico o socioeconómico, Armando Jiménez San Vicente está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay que reconocérselo y habrá que ver, habrá que seguirlo muy de cerquita, amigo cibernauta, porque no hay que olvidar que Armando Jiménez San Vicente es una de las cartas fuertes de varios partiditos para las próximas elecciones intermedias y para la gubernatura. Péguese, porque algo trama este señor. A continuación, le presento la opinión de la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, Nora Rubalcaba. El PAN, democracia y laicismo. El triunfo del Partido Acción Nacional en el año 2000, que inauguró la alternancia mexicana, la indiscutible decepción popular al gobierno de Vicente Fox y la cada vez más cercana posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática obtenga la presidencia de la República en el 2006, han puesto muy nerviosos a los sectores más conservadores de la sociedad. Frente a estos escenarios, la Iglesia Católica está dispuesta a desafiar de nueva cuenta al Estado laico y recuperar el terreno ganado por el laicismo. La alternancia en el poder y los valores de la cultura democrática los defendió permanentemente porque así convenía al Partido Acción Nacional, entidad pública que históricamente ha representado sus intereses. Sin embargo, a los panistas en el poder se les olvidaron las enseñanzas de Juan Pablo II, que en reiteradas oportunidades convocó a los fieles laicos a que con responsabilidad y sacrificio asumieran los papeles de dirigencia política, para librar esa lucha denodada contra quienes inescrupulosamente, desde la política, estaban llevando a cabo a los pueblos a situaciones de injusticia y donde cabría hablar hasta de pecado social. ¿Quién puede negar que los gobiernos panistas poco o nada hicieron para aliviar las injusticias, la corrupción político-administrativa de los estados que gobiernan, la violencia cotidiana de la pobreza, la fuerza destructora de los desequilibrios sociales, la falta de oportunidades para la juventud y por el respeto a la dignidad humana? Ellos, los bautizados en su compromiso fundamental de hacer presente el Evangelio, los llamados a encarnar en las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas un comportamiento tal que su testimonio de vida fuera el primer contraste para poner en evidencia lo que es indebido, nada pudieron hacer. El Estado laico, aun con las diferencias existentes, es quizá el único adecuado para construir una sociedad plural y democrática de mayor calidad, capaz de organizar la convivencia armónica entre quienes nos reconocemos ciudadanos católicos junto a otros y otras ciudadanos de diferentes tradiciones religiosas o agnósticas, culturales y sociales. Democracia y el laicismo son indivisibles. La democracia o es laica o no es democracia. La separación del Estado y la Iglesia en nuestro país se transformó en un logro irreversible de la Constitución. El laicismo mexicano, como movimiento histórico, apenas cuenta con siglo y medio de vida. En esta lucha, ha buscado la emancipación del espacio público respecto a cualquier tutela o imposición religiosa, afirmando a la vez la autonomía de cada persona para decidir libremente entre opciones culturales, morales y espirituales diversas. En su sentido más riguroso, el laicismo es incluyente, es decir, crea un ámbito público abierto a la expresión de cualquier forma de pensar y de sentir, con el único límite de la paz pública. El laicismo está en lo cotidiano, en la vida diaria, forma parte de nuestro entorno. La historia de la nación mexicana consigna la lucha permanente de nuestro pueblo por alcanzar la república laica, democrática, soberana, popular y representativa. La educación pública consagrada en el artículo 3 constitucional garantiza el acceso a la educación por medio de la ciencia y el conocimiento y no de los prejuicios y dogmas. Contra esta conquista, nada podrán hacer las nuevas corrientes retrógradas, oscurantistas, conservadoras, revanchistas y fundamentalistas. El laicismo ha sido el terreno de conflicto histórico entre Iglesia y Estado, en cualquier parte del mundo. Pero hoy se ha convertido también en un patrimonio común para creyentes y no creyentes. En el fondo, el último Estado confesional fue el de la España franquista. El Concilio Vaticano II deslegitimó los fundamentos del Estado confesional y afirmó el valor de la libertad religiosa. Hoy, millones de católicos mexicanos comparten el laicismo y por ello levanto mi voz junto con la de Jordi Bisset para confesarme laica, en su sentido más universal, anterior a todo sectarismo, anterior a la definición católica y a su autoritarismo en temas de creencia y moral. Me reconozco laica por mi compromiso con el ser humano y sus derechos personales a la libertad de pensamiento, a elegir creencias y de conciencia, a discernir su personal moral derivada de sus peculiares principios éticos. Principios especialmente respetables, doctrina kantiana, si se fundamentan en la reciprocidad y en la universalidad, generadores del bien personal y colectivo. No admito, con repugnancia intelectual, la dogmática injerencia episcopal en orden a los comportamientos cívicos regulados por la ley. Matrimonio, adopciones, sexualidad, aborto, control de fecundidad y el catecismo como asignatura. Me repugna la iglesia sectaria y su intromisión en los círculos docentes, por definición públicos y por ello sometidos a la única autoridad civil en la escuela pública, la de todos. En cuanto al clima para hoy, amigo cibernauta, el promedio será de 25 grados centígrados. Aparecerá parcialmente nublado este día. La humedad desciende a 24%. El viento soplará a 15 kilómetros por hora y vendrá del norte. La presión atmosférica regresa a su tradicional 30.14 pulgadas y la visibilidad también permanece en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Gracias por quedarse con nosotros, amigos cibernautas. Les recuerdo que las opiniones tanto de Nora Rubalcaba como la de don Gustavo Arturo de Alba y la de Fernando Alférez Barbosa y la de José Luis Gutiérrez Lozano ya están actualizadas. Les recomiendo ampliamente que permanezca usted conectado o sintonizado a estas opiniones, porque no solamente van a continuar en metrogostenentes.com, sino que también vamos a tener más colaboradores. Cada vez más y más personas estarán opinando sobre diferentes temas en Aguascalientes, en México y en el mundo. Y esto, amigo cibernauta, le puede dar usted una visión alternativa de las cosas. Los medios de comunicación convencionales ya no son los convenientes para mantenerse realmente informado, amigo cibernauta. Los medios alternativos permiten que usted pueda complementar lo que recibe de los medios convencionales. Los medios convencionales, a final de cuentas, tienen muchos compadrazgos, muchos compromisos, muchos pendientitos con fulano, sutano y perengano. Los medios alternativos no tienen compromisos, amigo cibernauta. Y siempre, una visión sin compromisos es una visión libre de ataduras. Es una visión que se acerca más y más a la verdad. Por lo tanto, a usted le comento y a usted le recomiendo, manténgase al tanto de las opiniones que se vierten aquí en metroaguascalientes.com. Hasta luego, muy buen día tenga usted.